estudiante. Cuando regreses a mí, te querré mucho más. Sabes que mi vida solo es para ti, aunque me encuentre lejos en ti.